Acá estamos otra vez. Como adelantábamos, vamos a estar hablando con Gustavo Apesteguía, que es abogado y miembro del Instituto de Ambiente del Colegio de Abogados. Bueno, lo convocamos a Gustavo en esta tarde, que estamos acompañadas con las madres de barrios fumigados. Antes que nada, perdón, las saludamos. Sí. Buenas tardes a Pau y a Nati, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Bueno, como decía, vamos a consultarle acerca de la causa judicial. La primera inquietud que nos surge, primero saludarte, buenas tardes Gustavo. Buenas tardes, un gusto. Gracias, gracias por atendernos esta tarde. Bueno, la primera inquietud que nos surge es acerca de lo que ratifica la Cámara de Rosario acerca de lo actuado por el juzgado de San Nicolás. Bien, sí, como introducción, Mari, sí. El tema es que se trata de un fallo, digamos, no visto dentro de la serie de fallos que uno viene viendo durante los últimos años sobre este tema de la relación de agroquímicos y ambiente. Creo que ha sido, más que nada, el fallo del 30 de agosto del año pasado, que dispuso la medida cautelar y ahora ratificada el 15 de octubre por la Cámara, les decía, el fallo quizá más importante por la, digamos, por el calibre de la prohibición y por dónde ocurre, que es justo en la zona núcleo del país. Por eso todo el país está mirando el derrotero de esta causa, ¿no? Que por supuesto con el paso del tiempo está mostrando medidas cada vez más restrictivas sobre la agricultura industrial. Yo creo que esa sería la presentación o el dato introductorio, ¿no? Para ir a los temas que ustedes quieran abordar, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, estamos frente a un fallo histórico, como decías, que está todo el país mirando básicamente lo que sucede con esta causa que concierne a la contaminación con agroquímicos en la ciudad de Pergamino. Bueno, ¿y qué, a tu criterio, Gustavo, qué significa esto a nivel provincia, primero, si es que se puede hacer alguna apreciación, y a nivel país? Digo, que se reconozca que es nocivo para la salud fumigar a 1.095 metros, como dice la cautelar, de manera terrestre y a 3.000 metros de la forma aérea. ¿Qué significado tiene? Bueno, interesante la pregunta. Primero, es una medida cautelar, o sea, es una medida provisoria. Lo que pasa es que, como es una medida cautelar de tipo ambiental, esto tiene alguna particularidad. O sea, más allá de estos 1.095 metros y de los 3.000, ¿no?, que son las restricciones de fumigación terrestre y aérea respectivamente, acá la cuestión es el porqué o el fondo de esas dos restricciones, que es nada más y nada menos que la contaminación del agua subterránea y el daño a la salud que se ha constatado en la causa. O sea que el tema es cómo va a evolucionar esto más allá de los 1.095 o 3.000 metros de restricción. Es más, esas restricciones, ustedes saben tanto como yo, que se aplica al perímetro de la ciudad de Pergamino. O sea, todavía está pendiente de resolverse esto sobre los pueblos de campaña. O sea que tenemos dos cuestiones. La cuestión de fondo, o sea, daño al ambiente específicamente en el agua subterránea, y daño a la salud. Y bueno, el tema es cómo se va a proyectar esto también en los pueblos de campaña, o sea, en todo el partido. Y después, bueno, definir esta cuestión de qué va a pasar con el resto del partido de Pergamino. ¿Qué puede llegar a pasar con otros, digamos, con el resto de la superficie de la provincia? Porque, bueno, sería descabellado pensar que solamente está contaminada el agua de Pergamino, porque estamos hablando de 25 años de cultivo de soja en el país, ¿eh? Recordemos que esto empezó ya en 96 con la soja resistente al glifosato, y de forma ininterrumpida en todo el país, específicamente en nuestra zona, se ha venido aplicando agroquímicos específicamente, o sea, no exclusivamente glifosato, para el desarrollo de la soja. Y bueno, no es descabellado pensar de que estamos hablando de una contaminación que excede a Pergamino. De hecho, el fallo del 15 de octubre de la Cámara de Rosario destaca eso, de que estamos hablando de una lo que se llama de la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales. O sea, inclusive estaría afectado Santa Fe también por el acuífero que atraviesa el Pergamino, que sería el acuífero Puelche y el Pampeano, excede la provincia de Buenos Aires. O sea, la gravedad de la situación, creo yo, va más allá de estos 1.095 o 3.000 metros, que a lo mejor puede llegar a ampliarse o restringirse, o bien, insisto, proyectarse esta cuestión a cuestiones más delicadas, como ir más allá de Pergamino. No sé si te respondo la pregunta, Mari. Sí, sí, en eso pensaba. Y digo, pensando a futuro y pensando de que la causa siga este curso que está llevando, digo, está completamente comprobado científicamente que, como vos bien decís, la aplicación de agroquímicos lo que ha producido es un daño ambiental y daño a la salud, porque obviamente el agua que consumieron las familias de los barrios afectados, y bueno, siempre decimos, no solamente los barrios que están linderos a los campos, sino todos los vecinos de la ciudad de Pergamino consumimos el agua que está contaminada, porque bueno, el análisis, la muestra se hace en un barrio específico, pero no se analizó en otros barrios. Entonces, en este sentido, y pensando que el fallo llegue a buen puerto, que esta causa llegue a buen puerto, ¿no debería haber o no deberíamos ya pensar en una ley que establezca estas cuestiones? Sí, a ver, primer punto, las decisiones del juez en sí. Estamos hablando siempre de medidas cautelares, o sea que la medida cautelar va a ser provisoria, en algún momento va a tener que, digamos, definirse procesalmente las medidas dispuestas en una sentencia definitiva. La cuestión, eso ya es un tema procesal y de abogado. No se avisora en este momento, digo por el conocimiento que tengo yo de la causa, cuál va a ser el carril que va a seguir esto. Pero lo natural es que debe haber una sentencia que resuelva la cuestión definitiva. Y la cuestión definitiva acá es nada más y nada menos, bueno, si se va a seguir desarrollando la agricultura como se venía desarrollando. Que parece quizá un asunto hasta utópico. Pero bueno, hay causas judiciales en otros fueros y en otros tribunales donde se está debatiendo esta cuestión. O sea, donde, por ejemplo, se ha solicitado la suspensión de la agricultura hasta que, bueno, el juez determine si, como se estaba desarrollando, era nocivo o no. Bueno, estoy hablando de una causa, de la causa Jiménez, que tramita en el fuero contencioso administrativo federal de la capital, donde hubo una cautelar que fue rechazada. Es largo de explicar cómo es el desarrollo de ese caso, pero bueno, ese es un juicio colectivo, por ejemplo, en donde hay un proceso que va a desembocar una sentencia definitiva. Pero lo conecto, digo, con la causa Cortese, porque, bueno, la causa Cortese para mí va a tener que transitar un carril de un juicio común. Eso por un lado. Y ahora, yendo ya específicamente a la pregunta tuya, el tema de una ley creo que tiene que ver con que la agricultura hasta ahora ha estado un poco ajena a lo que es la regulación ambiental. O sea, la minería entró dentro de la regulación ambiental, con todo lo polémico que es el asunto, especialmente la minería a cielo abierto, las actividades de servicio también, la actividad industrial, y hay serias omisiones y lagunas a resolverse, pero hay legislación. El tema es que, bueno, que no hay una norma, específicamente a nivel legislativo y nacional, que regule los aspectos ambientales de la agricultura. O sea, sobre eso no hay nada, y tampoco tenemos normativa específica a nivel provincial, especialmente la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy agrícola. Tenemos un código rural, que en su momento fue un código de avanzada, pero que, bueno, este tema no lo regula. Es más, se podría agregar al Código Rural algún que otro capítulo sobre este asunto a nivel provincial, que no estaría mal, pero bueno, tengo entendido que nadie se ha animado a tocar el tema porque, Mari, lo sabes muy bien, sí. El Estado mira con espanto este asunto. O sea, tanto, exacto, nadie se atreve. Nadie se atreve, o sea, ahora la provincia, bueno, a raíz de la cautelar de, mejor dicho, la confirmación de la cautelar de octubre, bueno, ahora la provincia entra dentro de los sujetos obligados para ejecutar la cautelar, ¿no?, junto con el municipio de Pergamino. Pero bueno, la provincia hasta ahora, nada. Y el Estado Nacional también mira de lejos. Nadie quiere tocar esto. Gustavo, acá me dicen si podés repetir lo último que comentaste. ¿Sobre qué punto? Sobre el municipio, esto que decías del municipio y la cautela. ¿La provincia? Sí. Claro, o sea, hasta ahora, o sea, hasta el fallo del 15 de octubre de la Cámara, el único Estado obligado a hacer cumplir la cautelar era el municipio. Pero bueno, como el municipio apeló a la cautelar y le rechazaron la apelación, en realidad lo único que le hicieron lugar de la apelación es que, bueno, que el municipio pedía que también sea obligada a la provincia como Estado para hacer cumplir la cautelar. O sea que ahora no solamente es el municipio el obligado a hacer cumplir la medida de restricción de 1095-3000 metros, sino también el Estado provincial. A eso sí hizo lugar la Cámara Federal, con argumentos muy muy valiosos, básicamente por aquel de que, bueno, los recursos naturales son del dominio originario de las provincias. O sea, no se puede desentender la provincia de, por ejemplo, la gestión del agua. Entonces, bueno, ahora está el municipio y la provincia obligados a hacer cumplir las medidas cautelares. Bien, o sea que es un avance grandísimo. Un avance, exacto. Realmente. Ahí, bueno, está buena la cuestión que vos remarcabas de cómo los sectores del Estado, en este caso municipal, pero sucede en otras localidades del poder político, se los ve, digamos, evidentemente acomodados en cuanto al negocio del agro, o sea, entongados sería, entre productores y Estado, ¿no? En este caso el gobierno municipal, que evidentemente tiene varios intereses también en juego, porque todo el tiempo se ha, digamos, apelado en contra de la cautelar. Miren, sí, todos tenemos derecho, ¿no?, a hacer las lecturas no sé, políticas, económicas, o sea, esto admite enfoques diversos, ¿no? Claro. Yo me voy a seguir a lo legal, porque por ir los abogados en la tentación de salir hablando de agronomía, de ecología. Yo lo poco que sé es el derecho, así que mi enfoque es jurídico, pero bueno, a mí me llamó la atención de la apelación que hizo la municipalidad de la cautelar de Villafuerte Russo, que solamente apeló a tener los aspectos productivos. O sea, es más, en la página 1 o 2 del fallo de la Cámara de Rosario, cuando los jueces empiezan a analizar el escrito de la apelación de la municipalidad, bueno, citan, bueno, atento el agravio de la municipalidad, etcétera, etcétera, acerca de que, bueno, que esta medida, bueno, se solicita que sea menos gravosa, que se aplique una medida menos gravosa. ¿Y qué es menos gravosa? Menos gravosa en lo económico. Claro, menos gravosa para el que está perdiendo plata, pero complicando y perjudicando la salud de los vecinos que están linderos a los campos, porque en sí, o sea, eso que vos comentás, Gustavo, lo que está desconociendo es lo que está pasando con la salud de la gente. Pero esto, a ver, esto tiene una trascendencia jurídica tremenda, porque, a ver, la Constitución establece el deber de todos los niveles estatales de proteger el ambiente. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto puede un intendente, olvidémonos de, o sea, esto no vamos a personalizar, sí, sí. Esto, el análisis es institucional, hablamos del Estado de Pergamino, sí. No importa el signo político, hoy está uno, mañana está otro, pero bueno, a ver, ¿hasta dónde un Estado municipal puede apelar una cautelar de tipo ambiental? Si está obligado a proteger el ambiente, y más en los términos que lo hicieron, o sea, hablando de solicitarle, bueno, a la Cámara, bueno, que den de baja la cautelar, pero, y si no, que sea menos gravosa en el aspecto productivo. ¿Pero cómo? solamente el aspecto productivo cuenta acá. O sea, nadie está negando, la agricultura. Claro, sí, lógico. Nadie está negando, este es un país agropecuario. Este es un tema delicado, es entendible, este es un tema complejo, como todo en la sociedad es un tema complejo. Pero bueno, si vamos a arrancar haciendo una apelación, solamente teniendo en cuenta la mitad de la historia o la mitad del problema, y bueno, esto nunca va a tener solución. Pero bueno, yo destaco esto simplemente el aspecto jurídico. Bien. Que si bien ese punto no lo trata la Cámara, la otra vez se organizó una charla con el Colegio de Abogados y otras entidades, yo tuve la oportunidad de exponer algún comentario sobre el fallo de la Cámara, y me llamó la atención ese aspecto, y yo lo resalté. ¿Hasta qué punto un servicio jurídico estatal, en este caso municipal, puede apelar de manera tan, si se quiere, liviana, una medida cautelar ambiental de este tipo? Claro. ¿No? Y en este sentido, pensando en algo que charlábamos la semana anterior, cuando surge este pedido que hace el INTA, que después, fue tan duramente repudiado por toda la sociedad, pedido de exclusión de la cautelar, o sea, que los dejaran fumigar porque están afectadas no sé cuántas hectáreas y qué sé yo, no me acuerdo ahora exactamente qué era lo que decía, pero digo, también el INTA es necesario. Mirá, como tantas cosas, yo no he visto formalmente la presentación, yo me enteré sí por los medios. No voy a opinar sobre un texto que yo no tuve arriba de la mesa, ¿no? Bien. Pero bueno, espero que lo hayan canalizado los del INTA, como tantos otros, no sé, o que ha habido productores, por ejemplo, que se han presentado en la causa y han impugnado la cautelar de Villa Fuerte Russo. Bueno, están en todo su derecho, y así corresponde, contratar un abogado, presentarse, estamos en un estado de derecho, así se discuten las cosas. Pero bueno, no sé qué ha hecho el INTA. Hablando en voz alta, insisto, sin haber visto ese texto, ¿se asesoraron jurídicamente cuando presentaron eso? ¿O fue una presentación burda? Pensando que, por ser el INTA y porque hay una cuestión de investigación agropecuaria o lo que fuere, iban a estar afuera de la medida cautelar. Este es un tema muy sensible y muy delicado. Tal cual, muy sensible. Yo creo que es esto mismo que decís. No sé si hubo un asesoramiento, porque pensando, cuando lo discutíamos o lo pensábamos en tomar este tema para conversarlo, el tema del INTA propiamente. El INTA tiene un jardín de infantes, un jardín al cual asisten los hijos de los empleados del instituto. Viven ahí mismo, que están en la zona del INTA propiamente. Claro, y si bien, esta práctica se viene realizando porque tenemos esta medida cautelar, como vos bien decías, Gustavo, del 2018-2019. Sí, yo creo que acá no se está vislumbrando la gravedad del problema. Hace días el juzgado civil y comercial de Tandil número 2 dictó una cautelar parecida, no de este calibre, como yo suelo usar la expresión de la causa Cortese, pero también con medidas restrictivas y inclusive con pedido de informe de Estado Nacional. Estamos hablando hace 10 días, por ejemplo. Contra un fideicomiso agropecuario encima. Una cautelar bastante pesada. Y les puedo citar otras causas resueltas en lo que va del año, ¿no? En otros fueros, en la provincia de Santa Fe, en el fuero de la provincia de Buenos Aires, en el departamento judicial de Zárate Campana, concretamente Exaltación de la Cruz, también hubo un fallo muy importante, otra cautelar restrictiva. Y fallo que yo me considero un abogado bastante informado, porque estoy suscrito a muchas publicaciones, me mandan los fallos, y siempre se me escapa uno. Está viendo muchas decisiones judiciales. Y nadie está prestando atención a esto. El tema es que, si no se toma esto como corresponde, va a haber una inundación de fallo y ahí sí alguien va a tener que empezar a actuar. Se está viendo solamente el aspecto productivo de esta historia y, quizá como decimos, Mari, tenga que venir una ley. Claro, yo no la veo todavía. Que la situación, amerita abordar la problemática de una manera más integral y no solo desde el plano productivo / económico, porque tenemos está entrando en juego la salud, como vos bien mencionaste, Gustavo, que es algo evidentemente a la vista que... Sí, la salud y la contaminación del ambiente, claro, que de no deja de ser un bien común. La otra vez entrevistamos en este espacio a Casandiño, que es miembro de la RAPAL, y él nos decía, o sea, ya no podemos hablar de recursos naturales, sino tenemos que hablar de bienes comunes. O sea, son bienes comunes que se están desprotegiendo, que se están, el Estado está haciendo abuso, el Estado, los privados. Entonces, bueno, en este sentido, el agua y la salud es un bien que debemos cuidar y que al cual tenemos derecho por leyes y por la Constitución también y tratados internacionales, ¿no? Sí, aparte, digo, la instancia judicial debiera ser la última, pero bueno, se termina yendo la justicia porque, bueno, las peticiones ante las administraciones públicas no funcionan. O sea, se juntan firmas, se presentan reclamos, se hacen marchas, nadie hace nada. Y bueno, se termina haciendo planteos judiciales y bueno, y los jueces están recetando los planteos porque hay pruebas. O sea, volviendo al fallo del 15 de octubre, que bueno, que motiva esta charla con ustedes, bueno, yo en esta charla que hicimos la otra vez por Google Meet, yo hacía referencia que la parte más extensa del fallo tiene que ver con las pruebas. O sea, es un fallo anclado en pruebas. El tema del daño genético, las historias clínicas, ni hablar los estudios sobre el agua, los que se hicieron, los que están en curso, según lo que refiere la sentencia. Pero bueno, ¿qué más pruebas hacen falta? Esa es la cuestión. ¿Qué otras pruebas hacen falta para determinar que esto así es inviable? Pero bueno, y van a seguir apareciendo fallos hasta que, bueno, alguien diga, señores, vamos a empezar a encarar este asunto como corresponde, a ordenar esto. Pero bueno, esa señal no se ve, Mari, ese es el tema. Bien, bueno, ojalá realmente llegue. Bueno, Gustavo, te tenemos que despedir y te agradecemos por atendernos esta tarde. Como siempre, muy claro y como que entendemos. Como dijo él, claro, muy informado, como vos claro. Mismo dijiste, Gustavo, y muy claro también. Muy claro que te entendemos perfecto lo que nos decís, así que bueno, muchas gracias. A disposición de ustedes, un placer. Un gran abrazo, Gustavo. Un abrazo, Gustavo. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, acabamos de hablar con Gustavo Apesteguía, es abogado y miembro del...